Hola, ¿cómo les va? Espero que hayan pasado una linda Navidad. Les cuento que yo, entre festejo y festejo, entre brindis y brindis, entre regalo y regalo, pensaba en una palabra, en la palabra palo. ¿Y por qué pensaba en esta palabra, en la palabra palo? Bueno, en primer lugar porque soy rara y pienso en cosas así, pero además porque me di cuenta de que es una palabra que se usa de muchas formas para decir cosas muy diferentes entre sí y que muchas veces la diferencia está en la preposición o en el verbo, en que sea un ser o estar. Por ejemplo, no es lo mismo decir ser de palo que ser un palo o estar al palo o estar hecho un palo o darse un palo. Entonces, ¿esto qué va a ser? Va a ser una recopilación de frases y expresiones cuyo único punto en común es el hecho de que incluyen a la palabra palo. En primer lugar, palo puede ser 1 millón de pesos. Por ejemplo, ¿cuánto sale esta casa? Un palo. Ahora, si es 1 millón de dólares, es un palo verde. Los verdes son los dólares. Ejemplo, viene una amiga y me dice, estoy en problemas, necesito plata. Bueno, ¿cuánto necesitas? Yo te presto. Un palo y medio verde. Mi respuesta es, ni a palos. Acá vieron cómo conecté con otro tipo de palo. Este ni a palos es una forma de decir no, por nada del mundo, ni loca, ni ebria, ni dormida. No hay forma de que lo haga. ¿Y de dónde viene que ni a palos signifique esto? Bueno, eso es porque palo también significa un golpe o un ataque. Es como decir, ni aunque vengas con palos a pegarme, yo voy a hacer esto. Entonces, ¿me prestás un palo? Ni a palos. Siguiendo con la idea de palo como golpe, está la expresión darse un palo. Como se imaginarán, esto no significa darse a sí mismo 1 millón de pesos, sino lastimarse, golpearse. Por ejemplo, ¿dónde está Raúl? ¿Por qué no vino a la reunión? No, está en el hospital. Uy, no, ¿qué le pasó? Iba en el auto y se dio un palo. O sea, chocó, estuvo en un accidente, se lastimó, se dio un palo. O se pegó un palo. Y ese palo puede también ser un ataque verbal, una crítica muy dura o un insulto. Por ejemplo, cuando se usa la expresión darle a alguien con un palo. Por ejemplo, como Raúl faltó a la reunión, aprovecharon que no estaba y le dieron con un palo. O sea, lo criticaron por algo que le había hecho. Otra variante, parecida pero un poco más subida de tono, es cagar a palos. Cagar a palos es insultar y decir de una a mil, decirle a alguien de todo. Por ejemplo, me escapé a la fiesta, mis papás no me dejaban ir, pero yo aproveché cuando se fueron a dormir, salté por la ventana y me fui. Ah, ¿en serio? Sí, después me descubrieron y me cagaron a palos. Si a mí alguien me dice que otra persona los cagó a palos, yo me imagino que hubo gritos, que hubo insultos, que hubo malas palabras. O sea que no se trató de un momento muy agradable. Sigamos con otra. Ser un palo. Ser un palo o estar hecho un palo es ser flaco, muy flaco. Entonces, ¿la viste últimamente a fulanita? No, no la vi porque. ¿Y porque te acordás lo gorda que era? Sí. Bueno, ahora está hecho un palo. Bajó y es un palo vestido. Eso significa es muy flaca. Es importante no confundir estar hecho un palo o ser un palo con estar al palo. Estar al palo es en el hombre tener una erección. Habrán escuchado la canción de La Bersuit, que es una banda argentina, La Argentinidad al palo. Y si vieron que es el nombre del disco, la tapa, bueno, la foto. Sin palabras, a eso se refiere. A no confundirse. Y tampoco hay que confundirse con ser de palo. Ser de palo significa estar afuera de una situación por no estar participando en ella y por eso no tener derecho a intervenir, ni hablar, ni meterse. Por ejemplo, en un partido de truco, que es un juego de cartas, es típico que, bueno, están las 4 personas jugando y por ahí hay gente que mira ahí afuera. Y de repente el que mira comenta y dice, no, eso vos no lo podés hacer porque las reglas. ¿Y qué dicen los jugadores? Cállate que los de afuera son de palo. La expresión entera es los de afuera son de palo. Significa, vos estás mirando, no sos parte del juego, cállate. Entonces, ser de palo significa no tener ni voz ni voto por no estar involucrado en la situación. Y ser de palo no es lo mismo que ser del palo, que viene de ser del mismo palo, que se usa cuando dos personas están del mismo lado, coinciden o son parecidas. Se dice que son del palo. Para darles un ejemplo, estaba hace poco leyendo un artículo del diario muy viejo que decía que Menem, que fue presidente de la Argentina, era del palo de Clinton. ¿Eso qué significa? Que tiraba para ese lado o que tenían un estilo parecido. Que eran personas parecidas que pensaban parecido. Y para el final dejo un insulto que incluye la palabra palo y es metete un palo en el culo. Creo que se explica por sí solo. Ustedes sabrán si usarlo o no usarlo y cuándo. Y a veces se completa para darle un toque de crueldad un poco mayor con metete un palo en el culo y hace palanca. Yo, por supuesto, nunca lo dije, es la primera vez que lo digo. Para terminar, se me ocurrió hacer un mini ejemplo que integre varias de estas para que ustedes se den cuenta si entendieron o no. Se encuentran dos amigos y uno le dice al otro, no sabes, iba caminando por la calle, la vi a Rosario y no sabes qué buena que está. Tan buena que no vi el poste que estaba enfrente mío y me di un palo. No, no te puedo creer. ¿Y saldrías con ella? No, ni a palos. ¿Pero por qué? Porque está loca. La fui a saludar, le dije, estás hecho un palo y me cagó a palos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te dijo? Que me meta un palo en el culo porque si yo le digo que está hecho un palo significa que antes estaba gorda y se enojó. Fin. Aclaro, por si no se dieron cuenta, porque no sé si lo dije, metete un palo en el culo y cagar a palos son dos expresiones muy groseras, así que no las digan salvo que estén completamente seguros de que se puede. Mi dirección de mail es desdelvano@gmail.com. Y el blog en donde hay, bueno, episodios anteriores y cosas, es desdelvano.blogspot.com. Les deseo a todos feliz año. Chao.